Terminó la primera jornada de elecciones de CEUNIS y este es el avance que UNIS Radio tiene para todos ustedes. Tanta gente, porque mucha gente ha venido. ¿Cuántos votos llevamos? Llevamos 104 votos. Me acaban de decir que eso es lo más que habían llegado, 104, y todavía falta gente, o sea que vamos a pasar como que el récord. Y pues yo he visto que hay bastante gente, bastante entusiasmo, aunque hay mucha gente que no viene. Vos. En la primera mesa se dice que llegaron muchas personas a votar. Siento que está alegre, si han venido a votar muchas personas, sin embargo hacen falta que vengan a votar los demás. También es curioso porque varias personas no saben cómo votar, entonces siento que esto les va a ayudar porque ya el otro año tenemos que votar por las autoridades de nuestra Guatemala, ¿ves? En cambio, en la mesa 2, las cosas fueron distintas. Que no ha venido la gente que se esperaba, solo han venido 65 de 250 posibles y esperamos que mejore en la tarde porque la gente no vota. Algunos están positivos ante la nueva CEUNIS. Voy a votar porque pienso que pueden hacer un cambio y veo como que algo bueno en ellos y que sí pueden hacer cosas buenas en la universidad. Otros no, piensan que la CEUNIS es siempre lo mismo. Bueno, básicamente llevo 3 años en esta universidad y después de 3 campañas políticas que he vivido, no he visto más que mentiras. La verdad, pocas obras son las que se hacen después de todo lo que prometen y creo que les falta mucha experiencia a los jóvenes aquí para poder lanzarse a un cargo público. Para UNIS Radio, Jaime García Oriani.